Ay, que hablen mal de mí. Si hasta de Jesús hablaron, no es mi culpa, no soy malo. La mentira te hace daño. Intentan separarnos, pero no podrán lograrlo. Como te amo, nadie te ama. Y como me amas, nadie me ama. Ay, se van a quedar con ganas, con ganas, con ganas. Los que quieren que tú y yo no estemos juntos. Si tú solo luces conmigo y yo solo luzco contigo, amor. Se van a quedar con ganas, con ganas. Los que quieren que tú y yo no estemos juntos. Si tú solo luces conmigo y yo solo luzco contigo. Ay, la fuerza de mi presente, la certeza de un futuro, bendecido por tenerte. Yo voy a perdonar mil veces si es necesario, como Jesús pidió a su Padre el perdón por aquellos que injustamente ahí lo crucificaron. Se van a quedar solo luzco contigo, amor. No entiendo por qué tanta intriga. Si al amarnos no hacemos daño, no se mortifique la vida. Lo nuestro es amarnos y amar.